Vuelta, el desenterrador en directo, otro sábado más, otro sábado dedicado a John Peel, la semana antes al Bilbao Death Fest, dentro de cuyo cual el desenterrador celebrará sus 12 años con 5 bandas, dos de las cuales habéis escuchado hoy, Imura desde Zaragoza y No Santuari desde Navarra. La verdad es que se lo han currado la Peña Bruta, la Ratia, me encanta haberme unido a ellos en este pedazo festival que será Norbecochea, 14 pavos, 2 días. Torture Squad, Infest, Veil Killers, No Santuari, Titadine, Grindy Dead de todos los tipos y colores y duraciones. Y ahora vamos al tema. Vamos al tema que tenemos entre manos. John Peel. Ya, si no lo conocéis los que me escucháis a estas alturas, pues bueno. Será que siempre vais al baño justo cuando hablo de él. Estuvo 37 años haciendo radio en la BBC, ahí es nada. Y el desenterrado está a punto de cumplir 12. Y ha sido un arduo pero grandioso camino, con lo que imaginamos la cantidad de cosas que le pudieron ocurrir a él, que al fin y al cabo trajo a bandas que están en el inconsciente colectivo de cualquier aficionado de nivel medio. Aunque las comparaciones son odiosas, John Peel no puede ser igualado ni comparado, uno entre un millón. Por eso, como parte de los días previos al Bilbao Death Fest, en el que vuestro programa celebra sus 12 años, como he dicho, en la Orbeca Ochea de Llodio, durante el 28 y 29 de octubre, como he dicho también. El desenterrador sigue homenajeando al hombre que influyó a toda una generación de musiqueros de tal manera que su huella indeleble está presente en la mente de cualquier músico aficionado británico de los últimos 40 años. Todos los estilos. Tocó el death metal poco encima, el crust, el hardcore, el reggae, la electrónica experimental, el dub, el industrial. Tenía un ojo clínico para coger las bandas justo antes de que fueran populares y llevarlas a grabar a los estudios de Maida Vale y sonar como suenan este tripleto de bandas punk, aunque eso es mucho decir que van a sonar ahora. Os las pongo y luego os digo quiénes son. Thank you. Though you're anti-Celtic, Pues ahí habéis tenido a este cuarteto de grupos que no eran de punk rock per se, sino que estaban influenciados por el punk, porque este hombre, en cuanto el punk nació y empezó a desarrollarse, ya estaba fijándose en el post-punk, en las bandas que ya dentro del seno del punk estaban haciendo algo distinto, y era increíble, o sea, estar tan actualizado sobre todos los movimientos musicales de distintos estilos, o sea, con el punk, con el grunge, con el EDM, con el dub, es un espectáculo. Y estas cuatro bandas lo han demostrado. Primero Wire, auténticos futuristas dentro del punk. Luego el americanismo loco de X-Ray Specs. Luego el más rockerismo de los Only Ones, que se le dedico a Sier Osokoa y su Aran y su futuro hijo. O presente ya, no lo sé todavía. Y bueno, pues es que es inagotable el tesoro de este hombre. Ahora voy a poneros un par de banditas del festival que se celebrará el fin de que viene en la Orbeco Echea, 28 y 29, Bilbao Death Fest. El Desenterrador celebra 12 años dentro del festival, elige a 5 bandas, de las cuales son 2 que vamos a escuchar ahora. Por un lado, Dongue desde Marquina, jovencitos haciendo de thrash, muy, muy rico suena. Y por otro lado, los grandes Titadine de Pele, mi gran amigo Macarrada, en cualquier caso. Vamos a escuchar Eriot Sigorra de Dongue y Zombie TV de Titadine. Bye. take your questions. Is it a virus? We don't know. How does it spread? Is it airborne? It's a possibility. We don't know. Is this an international health hazard or a military concern? Both. Are these people alive or dead? We don't know. Así son, titadines. Madre mía, la que van a liar el sábado en la Urbecochea. Y bueno, pues ya que estamos en plan macarra, vamos con las Pill Sessions de Carcass, que creo que todavía no las he llegado a poner nunca. Les pilló también, por supuesto, en su momento más gore, más desfasado, más descerebrado, con este Rick of Putrefaction en plena efervescencia de órganos en putrefacción. We'll be right back. así se las gasta. Se encaja una de Doom, la banda británica, que no hacía Doom, por cierto, hacían Crust, como habéis escuchado. Pues bueno, se ha arrancado todavía un par de macarradas más que todavía no había pinchado en las otras cinco programas dedicados a las Pill Sessions. O sea, de Carcass, Rick of Putrefaction y ese Symptom of the Universe de versión de Black Sabbath de Doom, que está muy bien. Mola mucho ver cómo grupos de crust y hardcore aún así detrás siguen teniendo un amor por las bandas de rock de toda la vida de los 70, a pesar de que a priori era un género que estaba un poco rechazado por la piña más true del tema. Ahora vamos a saltar a la electrónica, vamos a poner dos temitas, uno de Autechre, Untitled, sin título, y otro de Plaid, llamado Cold. Dos bandas de IDM, como os he dicho, Intelligent Dance Music, ya he dedicado programas sobre el estilo, un tipo de electrónica muy pausada, no muy para bailar, más para disfrutar. Que bueno, este hombre también estuvo ahí, los caló y supo identificarlos muy pronto, como muestran estos dos temas de Aphex Twin y Plaid. We'll be right back. Menuda flotada estos dos temas de Aphex Twin y Plaid. La verdad es que qué ojo tenía este hombre, qué bien elegía las bandas. De todas las miriada de bandas, de las que triunfaron, las que no, él tiene un ojo muy especial. Y hay dos bandas que en ese sentido, no sé cómo categorizarlas. Si hubiera añadido a Belén Sebastián y a San Etienne, yo creo que entenderíais por dónde van. Las bandas que voy a poner son Stereolab y The Delgados. Son unas bandas como con una influencia del pop francés y de la electrónica a la vez, que les hace como pop de cámara, como muy... Es muy difícil de esto. La cuestión es que en directo sonaban muy potentes y muy interesantes. A mí Stereolab siempre me han interesado porque era una mezcla entre pop chicloso y crowd rock. Y luego Delgados porque la voz de Emma Polo, que es espectacular. Y porque, no sé, les conseguí ver en directo y me dejaron muy flipado en su momento. Así que ahí van Stereolab, John Cage Bubblegum y The Delgados. We'll be right back. notado que Delgados no ha dicho el nombre de la canción cuando la ha presentado, porque yo creo que todos la habéis reconocido. Esa versión, la verdad es que increíblemente cañera, de los Dead Kennedys, de California Overales. Es que es un grupo Delgados, igual que Stereolab, que es imposible categorizar. Cuando crees que van a ser unos moñas, de repente te hacen estas movidas. Son bandas muy interesantes ambas de chequear. Y ahora, bueno, pues va a dar un gustazo, va a pinchar un poco de Shoegazing, que también estuvo, como no, al oro del señor John Peel. Va a poner un poco de Ride. Y luego a elegir dos bandas al azar de Shoegazing que tenga por ahí, que tenga Peel Sessions. Y las pondré después, y las diré quiénes son cuando acabe el terceto. Oh, Pues sí, a raíz de con el Dream Burns Down he añadido dos joyas del shoegazing. Por un lado, los creadores del subgénero Dream Pop, Slow Dive, con la canción Golden Hair. Y luego, pues habéis escuchado ese gran temazo que es el Volcano Thrash de Swerve Driver, la banda que más rockera, que más americana sonaba de todo el combo shoegazer. Y os voy a poner este dueto de damas del rock alternativo. Por un lado, Pee Harvey con la canción Losing Ground y Yeah Yeah Yeahs con la canción Miles Away. Yeah. Pues sí, qué bien suenan las Ye Ye Yeahs. Bueno, en general siempre, pero yo creo que en directo es un grupo, por la voz de la cantante, el tono que tiene, que es muy complicado que suene en estadios grandes. Yo lo he visto en directo una vez y moló muy bien el concierto, pero a veces la voz se perdía. Aquí, en cambio, suena muy directa, mucho más enérgica. Y estuvo en todas. Estuvo en la explosión del rock alternativo de principios del 2000 con bandas como Strokes, Franz Ferdinand, Interpol, etc. Y las mejores bandas que para mí de todo el lote fueron Interpol con esta mítica Obstacle 2 de su primer disco, que también estuvieron con John Peel, como los Strokes que van a sonar después. Pues ahí tenéis a los Strokes con los Interpol por detrás. La verdad es que buenas dos bandas que también descubrió, por lo menos estuvo ahí al oro John Peel, en esa especie de pseudo renacimiento, neoclasicismo del rock británico o de influencia británica que hubo a principios del año 2000, del tercer milenio. Y bueno, ahora vamos a saltar un poco hacia... el Britpop. Y encima también en el Britpop es curioso porque Oasis no hicieron Peel Session, Blur sí hicieron Peel Session. De hecho, Blur tocaron en su casa, en las Peel Acres, que es donde se hacían algunas de las sesiones cuando pues John Peel no podía estar en... Vamos, para no tener que ir hasta el centro de Londres cuando estaba mayorcete y tal. Y bueno, pues Gin, una banda que me encanta de Britpop, que Inglaterra sí triunfó, pero fuera de Inglaterra no tuvo mucha repercusión. Yo siempre les tengo muy en cuenta, siempre les pincho y como no, tienen Peel Sessions. Encima, unas cuantas. Y como siempre, es un tema que yo creo que ya he puesto más veces. Where Are They Now? Peel Sessions, Gin. I've seen and I'll stay here. Oh, I don't know why I am tied to the winter. I can't find the time to live. Small and gentle gesture. And I know you're so, but I just can't. Living in a hotel, someone's ringing my bell, the room without a view. Hey, heard you read another book, should I take another look? Oh my. Estos dos añadidos también de Britpop y sucedáneos, como han sido Spiral Carpets, que realmente son pre-Britpop, porque de hecho la peña de Oasis eran roadies de Spiral Carpets. Mola muchísimo esa versión del Gimme Shelter de los Rolling Stones, y también ha molado mucho esa acustiquilla de Ian Clute, que se la dedico a John Susaeta, que los descubrí a raíz de que tocaban en un Benicassim, y luego John les ha seguido gustando mucho, y bueno, pues me he acordado y por eso le he puesto Sapil Session. Y ahora pues bueno, vamos a descender a lo más oscuro de la mente con un triplete con el que me voy a despedir casi con seguridad. Scorn, Laika y Ladytron. De la oscuridad a la luz vamos a ir de alguna manera con Scorn. Ya sabéis que Nesmith Harris ya hizo un especial. Es batería en Apaldez, dubstep, tecno aislacionista, música lenta, espesa, grave, oscura. Lo más recóndito, lo más oscuro del alma suena en sus beats. Y después pues Laika, esa banda electrónica dinámica pero inquietante que no sé cómo clasificarla, la tenéis que escuchar. Aunque electrónica al fin y al cabo tiene poco, porque tiene Luchi Cotelli, el batería, tiene grupo, pero lo que pasa es que tiene mucho sampler y mucho sonido. Y luego Ladytron, que es ese electro decadente que tan bien aprendieron y desarrollaron estas chicas. Así que gracias por escuchar al Desenterrador en otro especial, el sexto de las Peel Sessions de John Peel. Os recuerdo que el fin de que viene, el 28-29, en la Orbecochea se celebra el Bilbao Death Fest 2, y dentro de ese festival, en el sábado, 5 bandas: No Santuari, Donge, Titadine y Mura. Creo que lo has dicho ya todas, me parece. Van a tocar en nombre del Desenterrador para celebrar su 12 aniversario. Así que os dejo Peel Sessions, sexta parte. your hard drive. Not only that, but it will scramble any disks that are even close to your computer. It will block your van in a cul-de-sac when you're due at the BBC for a appeal session. It will demagnetize the strips on all your credit cards, screw up the tracking on your VCR, and use subspace field harmonics to inexplicably play all 12-inch singles at the wrong speed. It will give your ex-boy, girlfriend, your new phone number. It will leave hair on the bath soap. It will deliver the Sunday Sport instead of the Observer. It will put a dead kitten in the back pocket of your good suit and hide your car keys when you were late for work. Will make you fall in love with Tony Blair. It will give you nightmares about Chris Evans in a pink tutu. It will pour sugar in your gas tank and shave off both your eyebrows while dating your current boy or girlfriend behind your back and billing dinner and hotel room to your Visa card. It will seduce your grandmother. It does not matter if she is dead. Such is the power of bad times. It reaches out from beyond the grave to sully those things we hold most dear. It turns your teenage son's room into a national disaster area. It will kill your hamster. It will book a show in Mallorca and the following gig in Munich. It is insidious and subtle. It is dangerous and terrifying to behold. It is also a rather interesting shade of mauve. Bad times will remove your last good kidney. It will use up all the toilet paper. It will make a batch of methamphetamine in your bathtub and then leave bacon cooking on the stove while it goes out to chase high school kids with your new snowblower. These are just a few. Thank you. Shit.